El poder del testimonio en el Nuevo Testamento es el poder del testimonio personal. Los creyentes del primer siglo compartieron a un Cristo que conocían por experiencia. Los cristianos imaginarios, si existe tal término, nunca cambiarán el mundo. Pero cuando Cristo habita en nuestros corazones a través del ministerio del Espíritu Santo, nuestras vidas cambian. Testificar, por supuesto, es una tarea pesada si es simplemente un deber o una obligación religiosa, o lo hacemos para cumplir con algún líder. Pero, amados, es una delicia si proviene de un corazón rebosante de amor por el Cristo que nos ha redimido. Y cuando estamos enamorados, disfrutamos hablando con la persona que amamos, ¿verdad? Y lo que es verdad para el amor humano, ciertamente también es verdad para el amor divino. El poder del testimonio en el Nuevo Testamento fue precisamente esto. Los creyentes compartieron espontáneamente a un Cristo que amaban. Testificar no era un requisito legalista, fue la respuesta del corazón al sacrificio de Cristo en la cruz. Así que en la lección de hoy redescubriremos cuán poderosos son nuestros testimonios personales para influir en otros para Cristo. El poder transformador de nuestro testimonio personal no es lo mal que fuimos o lo malo que fuimos o lo bueno que somos ahora. Se trata del Cristo que vino a este mundo maldito por el pecado en una misión redentora de amor para redimirnos. Podemos testificar con seguridad, no por quienes somos, sino por quien es Él. Mantente en sintonía. Vayamos a nuestro versículo central, 1 San Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Como se indicó en una lección anterior, nada argumenta más elocuentemente en favor del poder del Evangelio que una vida cambiada. La gente puede discutir con tu teología, puede debatir sobre tus doctrinas, puede cuestionar tu comprensión de las Escrituras, pero rara vez cuestionará tu testimonio personal de lo que Jesús significa para ti y lo que ha hecho en tu vida. Y testificar, amados, es compartir lo que sabemos acerca de Jesús. Es dejar saber que otros sepan lo que Él significa para nosotros y lo que ha hecho por nosotros. Si nuestro testimonio consiste únicamente en tratar de probar lo que creemos es correcto, y que lo que otros creen es incorrecto, nos encontraremos con una fuerte oposición. Pero si nuestro testimonio sobre Jesús proviene de un corazón que ha sido transformado por su gracia, conquistado por su amor y asombrado por su verdad, entonces los demás quedarán impresionados con la forma en que la verdad que creemos ha impactado nuestras vidas y querrán hacer lo mismo. Esto es algo contagioso, porque la verdad presentada en el contexto de una vida cambiada marca la diferencia. Cuando Cristo es el centro de toda doctrina y cada enseñanza bíblica, cada enseñanza refleja su carácter, sabes que es mucho más probable que aquellos con quienes compartimos las Escrituras acepten entonces su palabra. Y como cristianos, amados, todos tenemos una historia personal que contar. Una historia sobre cómo Jesús cambió nuestras vidas y lo que ha hecho por nosotros. O sea, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué cambio tan asombroso! Antes de conocer a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo, como dice, la corriente de este mundo y haciendo la voluntad de la carne, y éramos hijos de ira por naturaleza. En pocas palabras, antes de conocer a Cristo, deambulábamos sin rumbo por la vida en una condición perdida. Y es posible que hayamos experimentado lo que parecía ser felicidad, pero había una angustia en el alma y un propósito incumplido en nuestras vidas. Por eso, amados, acudir a Cristo y experimentar su amor estableció toda la diferencia en los discípulos y establece la diferencia en nosotros hoy. Ahora en Cristo estamos verdaderamente vivos y a través de las abundantes riquezas de su gracia y su rica misericordia hacia nosotros, hemos recibido el don de la salvación. Nos ha levantado y nos hizo sentar, dice él, en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol la tenía bien clara, ¿verdad? Y lo describe de una manera magistral. Porque él había nacido de nuevo. Es que en Cristo, hermanos, la vida ha adquirido un nuevo significado y tiene un nuevo propósito. Como Juan declara, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos dice este texto sobre cuán centrales son las buenas obras para la fe del cristiano? ¿Captas tú la armonía que hay en esto? No hacemos buenas obras para salvarnos, sino que son el resultado de un corazón que ama a Jesús. ¿Y cómo entendemos esta idea en el contexto de la salvación por fe, sin las obras de la ley? Yo creo que hay una armonía perfecta, amados. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran conocidos como los hijos del trueno. De hecho, fue Jesús quien les dio ese apodo, ¿sabes? Una ilustración de la disposición ardiente de Juan tuvo lugar cuando Jesús y sus discípulos viajaban a Samaria. Cuando intentaron encontrar un lugar para alojarse por la noche, se encontraron con la oposición debido al prejuicio de los samaritanos contra los judíos. Se les rehusó incluso el más humilde de los alojamientos. Y Santiago y Juan no pensaron que tenían la solución al problema. Ellos eran de armas tomar, por decir así. Dice, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Jesús los reprendió a estos hermanos. Y todos salieron del pueblo en silencio. El camino de Jesús, amados, es el camino del amor, no la fuerza combativa. En presencia del amor de Jesús, la impetuosidad y la ira de Juan se transformaron en bondad amorosa y un espíritu amable y compasivo. ¿Y cómo cambió Juan? Llegó a ser el discípulo que más habló acerca del amor de Dios. Y tenemos en la primera epístola de Juan la palabra amor que aparece casi 40 veces en sus diversas formas. En realidad, algunos dicen que aparece 50 veces. Veamos qué nos dicen estos pasajes sobre el testimonio de Juan y los cambios que tuvieron lugar en su vida debido a su interacción con Jesús. Son varios, pero no podemos pasarlos por alto. Vamos a 1 San Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios y cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, hay un principio eterno, universal, en estas palabras de Juan, en el amor de Dios. Vamos a ver cómo lo explica la era de White, en El deseado de todas las gentes. Ella dice así: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. O sea que cuando estamos comprometidos con Cristo, su amor brillará a través de nosotros hacia los demás. Es un reflejo de su carácter, ¿verdad? El mayor testimonio del cristiano es una vida cambiada. Y esto no significa que nunca cometamos errores y que a veces no seremos los conductos de amor y gracia que se supone que debemos ser. Pero sí significa que idealmente el amor de Cristo fluirá de nuestras vidas y seremos una bendición para quienes nos rodean. Pregunto, ¿cuán bien reflejas el amor de Cristo a los demás? La gracia nos cambia, amados. Santiago y Juan, a veces conocidos como los hijos del trueno, fueron transformados por gracia. No llama a alguien hijo del trueno porque tiene una disposición suave, déjame decirte, una disposición pasiva y relajada. Santiago y Juan eran dínamos que fácilmente podían ponerse nerviosos e impacientes. Eran altamente competitivos y buscaban puestos en el nuevo reino de Cristo. Por decir en términos comunes, tenían los fusibles de muy bajo amperaje, enseguida explotaban, ¿verdad? Pero el amor sacrificial de Cristo los cambió en el centro mismo de su ser. Y Santiago finalmente fue martirizado. Y Juan, que vivió hasta los 90 años, nunca se cansó de contar la historia del amor que cambió su vida. Un escritor dijo, Juan escribió con su pluma sumergida en el amor. Y Juan fue cambiado por el amor y tuvo que contar la historia. Y el apóstol Pablo agrega, el amor de Cristo nos constriñe, nos anima, nos impele. En otras palabras, el amor de Cristo nos impulsa, nos motiva, nos obliga a contar la historia de la salvación. Veamos quiénes fueron los primeros misioneros que Jesús envió. No estaban entre los discípulos. Es una sorpresa, ¿verdad? No estaban entre los seguidores de Jesús de mucho tiempo. Los primeros misioneros que Jesús envió fueron hombres locos, fueron endemoniados, que unas horas antes habían aterrorizado la región y habían aterrado los corazones de los vecinos de la aldea. Con un poder demoníaco sobrenatural, uno de estos endemoniados rompía las cadenas que lo ataban, chillaba en tonos horribles y mutilaba su propio cuerpo con piedras afiladas. La agonía de sus voces solo reflejaba una agonía más profunda en sus almas. Pero luego se encontraron con Jesús y sus vidas cambiaron. Nunca volverían a ser los mismos. Jesús expulsó a los demonios atormentadores de sus personas hacia una piara de cerdos que luego se despeñaron sobre un acantilado hacia el mar. ¿Qué les pasó a esos hombres? ¿Y qué encontraron los habitantes del pueblo cuando salieron a ver qué había pasado? Resulta que los endemoniados ahora eran hombres nuevos, transformados por el poder de Cristo. La gente del pueblo los encontró sentados a los pies de Jesús, escuchando cada palabra de la boca del Maestro. Debemos tener en cuenta que el Evangelio de Mateo dice que habían dos endemoniados, mientras que el Evangelio de Marcos proyecta la historia en uno de los dos. Pero el punto es que Jesús los restauró física, mental, emocional y espiritualmente. Marcos 5, 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Obviamente, estos endemoniados transformados Estos nuevos conversos querían quedarse con Jesús. ¿Pero qué los envió Cristo a hacer? Mira lo que dice Elena de White, en Deseado a todas las gentes, página 307. Esos hombres habían tenido el privilegio de oír las enseñanzas de Cristo por unos pocos momentos. Sus oídos no habían recibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como eran capaces de hacerlo los discípulos que habían estado diariamente con Jesús. Pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto, oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Así que, amados, no hay excusa. ¿Preparación? ¿Qué preparación tenían estos endemoniados? Nada, eran endemoniados, pero cambiados. Y ese cambio fue la historia que tenían que contar. Así que alguien que diga, no, pues no estoy preparado, hermano, excusas. Por favor, si Jesús te envía, y si te has llamado es porque Él te ha llamado para enviarte. Así como estos hombres fueron enviados y contaron lo que Jesús había hecho por ellos, tú tienes que tener un encuentro diario con Jesús. Entonces tendrás algo para contar. Y ahora sus testimonios prepararon Decápolis, o sea, 10 ciudades a orillas del mar de Galilea, para recibir las enseñanzas de Jesús. Este es el poder del testimonio personal. Ahora, si no tenemos la seguridad personal de la salvación en Jesús, no es posible compartirla con otra persona. No podemos compartir lo que no tenemos nosotros mismos. Hay cristianos concienzudos que viven en un estado de incertidumbre perpetua, preguntándose si alguna vez serán lo suficientemente buenos como para ser salvos, y se esfuerzan. Y no digo que está mal, pero si no tienen la seguridad de la salvación, y la salvación es algo instantáneo, hermanos, algo que aceptamos el regalo de Jesús en nuestra mente por fe, es instantáneo, y confunden la salvación con el proceso de crecimiento cristiano o la santificación. Como un sabio y viejo predicador dijo una vez, cuando me miro a mí mismo, no veo la posibilidad de ser salvo. Cuando miro a Jesús, no veo posibilidad de perderme. Las palabras del Señor resuenan con certeza a través de los siglos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nuestro Señor quiere que cada uno de nosotros se regocije en la salvación que le ofrece tan libremente. Él anhela que experimentemos lo que significa ser justificado por su gracia y estar libres de la condenación que trae la culpa del pecado. O como dice Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Agrega que podemos tener la seguridad. Dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el apóstol Juan confirma que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que si por fe hemos aceptado a Jesús, y Él vive en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, el regalo de la vida eterna es nuestro hoy. Tan ciertamente como estás mirando este programa y como te estoy hablando en este momento, hermano y hermana, tú puedes hoy salir de tu clase de escuela sabática con la seguridad de que has aceptado el don, el regalo de la salvación, y estás experimentando la gracia de Dios y la salvación en Cristo. Bueno, ¿será que podemos perder esa salvación algún día? Algunos dicen que una vez salvo, para siempre salvos. ¿Pero será esto posible? Hermanos, tenemos la posibilidad de elegir cada día. Siempre tenemos la libre elección de alejarnos de Él, si queremos. Lucifer lo hizo. Judas lo hizo. Millones lo han hecho. Pero una vez que hayamos experimentado su amor y entendido las profundidades de su sacrificio, nunca deberíamos elegir alejarnos de aquel que nos ama tanto. Día a día buscaremos oportunidades para compartir con otros la gracia que nos dio en Jesús. ¿Tienes seguridad de salvación en Jesús? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ciertamente hay sacrificios cuando aceptamos a Cristo. Hay cosas que nos pide que rindamos. Jesús dejó en claro el compromiso que se necesita para seguirlo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La muerte en una cruz es una muerte dolorosa. Y cuando entregamos nuestras vidas ante la invitación de Cristo y este viejo hombre de pecado es crucificado, es doloroso. A veces cuesta dejar algunas cosas, ¿verdad? Y a veces es doloroso renunciar a los deseos preciados y los hábitos de toda una vida. Pero escucha bien, las recompensas superan con creces el dolor. Los testimonios poderosos que tienen un impacto que cambia la vida de los demás se centran en lo que Cristo ha hecho por nosotros. No lo que hemos, lo que hemos renunciado por Él, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Se centran en su sacrificio, no en nuestros así llamados sacrificios. Porque Cristo nunca nos pide que renunciemos a nada que sea de nuestro mayor interés retener. Sin embargo, la historia del cristianismo está llena de historias de aquellos que tuvieron que hacer enormes sacrificios por amor de Cristo. No es que estas personas estuvieran ganando la salvación o que sus actos, sin importar cuán desinteresados y sacrificados hubiesen sido, les dio mérito ante Dios. No es por nuestros méritos, porque estamos manchados de pecado. Es por los méritos de Jesús. En cambio, en la mayoría de los casos, al darse cuenta de lo que Cristo había hecho por ellos, estos hombres y mujeres estaban dispuestos a poner todo sobre el altar del sacrificio de acuerdo con el llamado de Dios en su vida. San Juan 1, 12, 10 y luego el 14. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que nuestro testimonio siempre se basa en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y a la luz de los textos anteriores que acabamos de leer, piensa en lo que Cristo ha hecho por ti, amigo y amiga, hermano y hermana. Es posible que hayas sido un cristiano dedicado toda la vida, o posiblemente hayas experimentado una conversión más dramática. Medita en lo bueno que Jesús ha sido contigo y el propósito que Él tiene para tu vida, la paz y la felicidad que te ha dado. Piensa en las veces que te ha dado la fuerza para superar las experiencias difíciles de tu vida. ¿Qué tipo de sacrificios has sido llamado a hacer por el bien de Cristo? ¿Qué has aprendido de tus experiencias que podría ser una bendición para los demás? Y yo quiero finalizar ahora con estos hermosos párrafos de mi autora favorita, seguidos de algunas preguntas de reflexión. Dice así el deseado de todas las gentes. La muchedumbre maravillada que se apretujaba en derredor de Cristo no se percató del incremento de poder vital. Pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarlo, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. Así es también en las cosas espirituales. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale la pena. Una fe nominal en Cristo, que lo acepta meramente como Salvador del mundo, jamás puede traer sanidad al alma. La fe es para salvación, no es un mero sentimiento intelectual de la verdad. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como Salvador personal. La fe que se apropia de sus méritos para uno mismo. Nuestra confesión de su fidelidad es el agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, marcada por nuestra propia individualidad. Esos preciosos reconocimientos para la alabanza de la gloria de su gracia, cuando están respaldadas por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Poderosa cita, poderoso mensaje. ¿Por qué crees que nuestro testimonio personal sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros es tan poderoso? ¿Por qué tu experiencia debe ser capaz de enseñarme algo de por qué debería yo seguir a Jesús? ¿Está siendo un ejemplo para que otros digan, yo quiero seguirle? ¿Cuáles son algunas de las cosas que te gustaría evitar al dar tu testimonio o aún, tal vez aún no creyente? Reflexiona sobre las preguntas sobre la seguridad de la salvación. ¿Por qué esto parte tan importante de la experiencia cristiana? ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra propia salvación y al mismo tiempo no ser presuntuosos? Preguntas prácticas. ¿Qué debemos hacerlas con oración y pedir que el Espíritu Santo examine nuestros corazones para que podamos realmente compartir y reflejar a Jesús y contar nuestra historia? Acompáñame en oración. Gracias, nuestro Padre, porque nos das la oportunidad de servirte. Queremos tener un encuentro con Jesús cada día para contar a otros lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará por nosotros. Y al hacerlo, que lo hagamos con alegría, con gozo. Porque un buen regalo es difícil ocultarlo. Queremos compartirlo con los demás. Bendícenos como individuos y como iglesia. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, se acabó el tiempo hoy. Es todo el tiempo que tenemos para este programa y ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Te animo a invitar a otros a sintonizar este canal y, ¿por qué no?, tú mismo a transformarte en un canal de bendiciones, tal vez ofreciendo un estudio bíblico, orando por alguien, hablando del amor de Jesús a otra persona. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.